en este momento donde estamos hablando hoy, deberíamos estar recogiendo el 20% de las firmas en los puntos donde el CNE tenía que haber colocado a nivel nacional, cercano a donde están los electores, para que los electores pudiesen manifestar, los ciudadanos pudiesen manifestar su deseo de que el referéndum revocatorio sea convocado de inmediato. Ese en este momento deberíamos estar en esa fase. Y ahora estamos en la fase donde están analizando con dactiloscopistas una solicitud previa que se establece en la normativa del 2007 para las agrupaciones de ciudadanos, por cierto, ni siquiera para los partidos políticos, sino para las agrupaciones de ciudadanos, para garantizar que estas agrupaciones de ciudadanos estén legitimadas para actuar en representación de un grupo de ciudadanos. Entonces, se le aplica a los partidos políticos una normativa que correspondía a las agrupaciones de ciudadanos, y aún aplicándole esa normativa, bueno, se estiran los lapsos, más allá inclusive de lo que está establecido en la propia normativa, y se inventan procedimientos sobrevenidos. Obviamente que hay una estrategia de dilación inaceptable, y el país tiene que entender, el gobierno tiene que entender que este país está montado sobre una olla de presión. Hay un malestar enorme en las calles de Venezuela, bueno, por la situación, un dramática deterioro de las condiciones de vida de la familia venezolana,